12 y 13 minutos, vamos allá con este espacio, Cosa de Todos, programa de información en torno pues a la gestión municipal y la gestión de los grupos municipales, y programa además también de participación, en el que los oyentes pueden intervenir a través de las diferentes vías de comunicación que ponemos a su disposición. Como siempre decimos, la más sencilla, nuestro teléfono WhatsApp, allí pueden enviarnos sus mensajes. El teléfono, la línea al que tendrían que enviar el mensaje, es el 607-48-87-75. Con este recordatorio comenzamos Cosa de Todos y lo hacemos dando ya la bienvenida a Isabel Gómez, la alcaldesa de Ubrique. Isabel Gómez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues vamos a iniciar hoy el espacio y lo vamos a hacer hablando, pues obviamente, de el periodo en el que nos encontramos, ¿no? Vamos a hablar precisamente de cuestiones relacionadas con la Navidad y siempre sin perder de vista ese escenario en el que nos encontramos en plena pandemia, con restricciones marcadas y con limitaciones que, bueno, pues quizás hoy conozcamos si va a haber modificaciones o no, ¿no? En cualquier caso, todo esto, toda esta perspectiva nunca se pierde de vista, ¿no?, desde el ámbito del gobierno local, ¿verdad? Así es, Rocío. Es verdad que estamos, pues, bueno, en un momento en el que nos da, ¿no?, cierto respiro. Yo creo que, como estamos comentando, ¿no?, la situación es bastante complicada, todos pendientes y expectantes para ver definitivamente pues cómo se va a hacer, ¿no?, en Navidad, qué medidas son las que se van a implantar, qué grupo de personas, el número, van a permitir, ¿no?, reunirnos en esta fecha navideña. Y claro, hasta que no nos digan, ¿no?, definitivamente cómo queda todo, algo que esperábamos que fuera lo más pronto posible, pero que después de la prórroga de las medidas actuales hasta el próximo día 12, pues me imagino que se estará evaluando toda la situación, entendiendo también que el hacer, ¿no?, más flexible ahora mismo las medidas existentes, pues también se corre un riesgo considerable, y me imagino, como estoy diciendo, y estoy convencida de que así será, pues que estarán sopesando, ¿no?, todos esos criterios técnicos con lo que venimos también insistiendo por parte de todos, y los alcaldes y alcaldes también nos unimos, ¿no?, al sustento de la actividad económica, de nuestros negocios, de nuestros comercios, y es un equilibrio complicado, muy difícil. Y bueno, que esperemos pronto pues ya la Junta determine cómo lo vamos a ir haciendo. Ahora mismo en nuestra localidad es verdad que estamos en uno de los momentos, ¿no?, durante toda esta fase, más, digamos, con la tasa más baja. Estamos ahora en una tasa de 120 y bueno, yo es verdad que el ánimo, ¿no?, que tengo en estos momentos, pues es de agradecimiento, de enorgullecerme, ¿no?, de nuestra gente, de cumplir todas esas medidas sanitarias y quedarnos, ¿no?, con lo gratificante que supone que cuando hacemos las cosas bien, pues también se reflejan en este menor aumento, ¿no?, del número de casos de COVID en nuestra localidad. Bueno, y en ese contexto en el que nos situamos, tampoco pues hay que seguir informando, ¿no?, de todas esas iniciativas y de todo lo que concierne a la labor municipal. En este sentido, pues tendríamos que quedarnos, por ejemplo, con cuestiones de carácter un poco más amable, ¿no? Este es el caso de la donación que se producía la semana pasada de la sirena de Santa María, la antigua sirena de Santa María, que ha sido donada al pueblo de Ubrique por la familia Benítez. Y ese acto de donación se llevaba a cabo la pasada semana, el pasado viernes, creo recordar, ¿no? Sí, Rocío, yo creo que este programa, pues bueno, deberíamos de casi empezar, ¿no?, con ese agradecimiento del pueblo de Ubrique a la familia Benítez, porque, bueno, ya formará parte, ¿no?, y estará expuesta esa sirena de Santa María, una sirena que marcaba, ¿no?, pues la entrada y la salida de los trabajadores en la fábrica de ABC, el que los conocieron, ¿no? Nosotras no hemos tenido la oportunidad de escucharlo en los años que estuvo funcionando, pero es verdad que a muchísimos ubriqueños y ubriqueñas pues le retrotrae, ¿no?, a aquellos momentos en los que, bueno, pues la actividad marroquinera, el trabajo en aquella fábrica concretamente, pues viniera, ¿no?, a través de ese toque de sirena para avisar de la entrada y salida, momentos en los que los relojes no eran algo tan habitual, en fin. Yo creo que tiene identifica, ¿no?, mucho lo que era la dinámica de Ubrique, lo que es nuestra actividad más importante y más conocida gracias al buen hacer, ¿no?, y al saber hacer de nuestra gente. y así la familia pues entendía que debía de estar dentro del Museo de la Piel, dentro de nuestra historia de la piel, de la marroquinería, pues junto al resto, ¿no?, del recorrido de nuestros antepasados, de nuestro conocimiento, ¿no?, como uh-huh. pueblo, y así lo vamos a hacer. Vamos a tener la Serena de Santa María en el convento, lo vamos a tener en eso, como llamamos el Museo de la Piel, ¿no?, uh-huh. y la tendremos allí. Estuvimos comentando, Rocío, que es verdad, porque además luego después de la publicación, que hemos intentado darle también que la gente conociera, ¿no?, pues esa generosidad, ¿no?, de la familia Benítez en donar la sirena al municipio, y estuvimos comentando, ¿no?, con sus dos nietos, tanto Juan Carlos como Juan Fernando, ¿no?, pues fueron los encargados, ¿no?, de entregar esa sirena y viendo, ¿no?, porque se reparó. Recordemos que la sirena, tuvimos el pregón de Modesto Barragán, ese pregón de feria en el que él buscó a la familia para que le dejaran la sirena y poder formar parte del pregón que estaba organizando. Y bueno, la sirena entonces no funcionaba, y el equipo de electricistas, a través también del Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento, pues además tengo que personalizarlo en nuestro electricista, sí. Juan Carlos García, que bueno, pues lo que hizo es ponerla a punto, tuvo que cambiar alguna pieza y bueno, hizo que sonara en aquel pregón, y ahora mismo pues una sirena que funciona. Entonces estuvimos comentando pues el hacer, ¿no?, que suene en determinados momentos. Yo les decía que al estar allí también en el convento, ¿no?, en ese Museo de la Piel, o en esa exposición, ¿no?, de permanente de Ubrique, pues el día del petaquero, como bien saben, se hace un reconocimiento, ¿no?, a todos los sectores implicados en la marroquinería, y se reconoce así, salvo este año, como no ha podido ser de otra manera, por las circunstancias que nos rodeaban, sí. Y no hemos podido tener esa conmemoración, pero todos los años pues se eligen, ¿no?, además propuestas de terceros, de asociaciones, de particulares, muchas veces también han llegado o nos han hecho llegar algún nombre, pues donde como decía, se reconoce la trayectoria de algún empresario o empresaria, de un viajante, que es una figura que bien sabemos fue crucial, ¿no?, para el conocer y dar a conocer los productos de la piel que se hacían en nuestra localidad. Y luego también pues a un trabajador o trabajadora. Y como es un acto que normalmente lo celebramos y nos damos encuentro, ¿no?, en el convento, pues yo creo que ese día al menos debería de sonar esa sirena de Santa María, ¿no? Lo comentábamos, lo decíamos, y bueno, y ahí dándole vuelta, porque yo creo que en algún momento sí tiene que tenemos que tener, ¿no?, ese gesto también y ese homenaje a la familia, a lo que también supone la sirena, para que incluso nuestros pequeños pregunten qué es lo que suena y tengamos que explicarlo, porque así también pues fomentamos, ¿no?, la difusión de nuestra historia, el conocimiento de lo que es Ubrique, y bueno, la verdad que fue un momento muy emotivo para mí como alcaldesa de Ubrique, recibir pues esta sirena, ¿no?, que supone todo lo que estamos comentando, Rocío, y insisto, muy agradecida a toda la familia, y que bueno, que queda, ¿no?, como el gesto de don Antonio Benítez de Vegaso, que fue el artífice de la colocación de la misma, y alguien que tiene una historia también digna de conocer, como tantas tenemos en Ubrique, de esfuerzo, de superación y de dedicarse plenamente, dejando una familia y el resto de sacrificios personales para fomentar, para producir, para, en fin, dar a conocer a Ubrique en el mundo, ¿no?, y posicionarlo de la mejor manera. Así que muy contentos de que tengamos pues este elemento, ¿no?, histórico en como formando parte del Museo de la Piel. Y muy agradecida, como decía. Pues es una de esas informaciones, ¿no?, noticia que nos gusta a nosotros también difundir, ¿no?, porque son de carácter entrañable, ¿no?, una información además también que bueno, pues es de interés, ¿no?, por todo eso tradicional, el recuerdo que conlleva. Y dentro de ese mismo marco, sin salirnos de ese marco, pues también podemos hacer referencia, si te parece, Isabel Gómez, a todo lo que se está planificando desde el Ayuntamiento de Ubrique para sustituir la tradicional Internacional Cabalgata de Reyes Magos. Una iniciativa que en su día ya presentamos aquí a través del Cosa de Todos, en la que, bueno, pues se va a trasladar esa visita de los Reyes Magos, va a ser estática y se va a trasladar a los centros educativos y se va a coordinar precisamente pues con los diferentes grupos burbuja que hay establecido en los propios centros educativos. Una iniciativa que me da a mí la impresión conlleva un esfuerzo muchísimo mayor que preparar lo que es la misma cabalgata de Reyes Magos, ¿no? Por la repercusión que tiene el realizar esta actividad en los tiempos en los que nos encontramos. Pues sí, yo creo que también me parece, ¿no?, que está haciendo mucho más complicado, porque son muchas decisiones, pequeños detalles que tienes que tener en cuenta, que en el momento a lo mejor se te pasan, luego conforme vas avanzando los días y vas concretando, ¿no?, pues el concejal nos va apuntando, oye, ¿qué hacemos con esto? Entonces es algo difícil de organizar. Yo de verdad estoy convencida también de lo que voy a decir, de que el pueblo de Ubrique pues acogerá, ¿no?, de la mejor manera el cómo hemos podido entender el mantener la seguridad, ese equilibrio que decíamos, entre la seguridad y el disfrute de nuestros niñas y niñas en el Día de Reyes, pero que seguramente pues no acertemos en todo y habrá cosas que nos equivocaremos, sin duda, y bueno, yo creo que de todas, lo importante era pues no dejar o renunciar, ¿no?, a la celebración de los Reyes Magos. Creemos que ese es un día especialmente, ¿no?, de ilusión y de esperanza, donde nuestros pequeños disfrutan bastante, nosotros lo disfrutamos por ellos y por nuestros mayores, bueno, y muchos tenemos ese espíritu infantil, ¿no?, de recuerdo que en definitiva yo creo que es importante el intentar de celebrarlo y bueno, de una manera, como es normal, muy, muy diferente. En el contexto de comparando, ¿no?, lo que son las cabalgatas tradicionales, pues claro, ya se tiene trillado y rodado, pues ya el concejal a esta altura más que sobrado tendría elegida cuáles van a ser, pues bueno, tendríamos los Reyes Magos, estaríamos también ya con la elección, ¿no?, de los diseños de las distintas cabalgatas, carrozas, y que forman parte de la cabalgata, y bueno, y luego estaríamos ya pues con toda la recopilación, ¿no?, de la compra de caramelos, se tendría también esos objetos, ¿no?, que se lanzan al público que se da cita para a lo largo de todo el recorrido de la cabalgata, y bueno, y tendríamos prácticamente el trabajo hecho, Rocío, porque al fin y al cabo las carrozas pues estarían rodando, ¿no?, por nuestras calles, por nuestro municipio, y bueno, lanzando todo lo que supone, también lanzando, ¿no?, el cumplir o el deseo de que se cumplan nuestros sueños, y bueno, en esta situación, pues cómo hacemos para que todo el mundo tenga su oportunidad de estar con los Reyes Magos, y todo el mundo, nos referimos especialmente a los niños y niñas de Ubrique, y que puedan pues tener en su recuerdo, ¿no?, esta celebración. Y ya lo anunciamos, lo tenemos claro, que vamos a irnos a los 6 centros educativos que tenemos de infantil y primaria, y lo que vamos a hacer es pues tener a los tres Reyes Magos en cada uno de los centros para dividir, ¿no?, lo que es la población de nuestros niños y niñas a lo largo de todas las zonas de influencia de los centros educativos, pues para evitar las aglomeraciones. Hay que considerar que, y lo hemos visto fuera de otros puntos, ¿no?, el alumbrado navideño de Ubrique, pues no ha supuesto, porque no tenemos un punto único, claro, en el que nos demos por tradición un encuentro para recibir el tradicional, ¿no?, alumbrado de Navidad, sino que se iluminan todas las calles, y bueno, y cada uno lo ve pues en el sitio que entienda. Y esto, el problema de los Reyes es que sí concentra de una manera clara, haga lo que haga, si no intentamos de evitarlo, ¿no?, al máximo, pues sí concentraría lo que es a un gran número de personas con todos los riesgos que conlleva, y creemos que la división por centro educativo es la forma más segura de hacerlo. Y ahora pues también darle ese reconocimiento, ¿no? Lo decíamos el día que general explicábamos con carácter general cuál era la idea, y una vez decidido, pero bueno, ahora tenemos que elegir a los tres Reyes Magos de cada centro, tenemos que ver también que hay otros colectivos más allá de nuestros niños y niñas que también queremos tener, como es lógico, el detalle de poder entregarle pues los regalos a los niños, son actos también que venimos manteniendo tradicionalmente desde el ayuntamiento, de de parte del ayuntamiento y de otras entidades, y queremos también darle respuesta. Entonces ahora estamos en esos detalles, ¿qué le damos a los niños cuando vayan? Porque claro, van a ver a tres Reyes Magos y algunos seguramente le imponga y incluso llore, ¿no? Claro. O otros reirán, en fin, pero dices tú, bueno, ¿y qué hacen? Pues al final hemos decidido hacer un paquetito de caramelos, pero de los caramelos que se lanzan en la propia cabalgata de Reyes, no vamos a hacer algo diferente. Yo creo que sí que es verdad que, bueno, lo que hay que, el gesto, ¿no?, el detalle de los caramelos que tú recogerías, pues una pequeña representación, ¿no?, una bolsita de caramelo y algún detallito más para los niños y niñas. Vamos a tener también la oportunidad de inmortalizar ese encuentro con los Reyes Magos con una fotografía que luego la familia recibirá o diremos dónde pueden tener acceso a la misma, y será el niño o la niña con un acompañante, porque insistimos, la situación no nos permite otra cosa, pero bueno, la fotografía hará que se pueda compartir luego con toda la familia, ¿no?, ese momento mágico de encuentro de nuestros niños y niñas con los Reyes Magos, y deseando, Rocío, de culminar todos los detalles en los que está el concejal de festejo, y bueno, yo creo que ya lo que nos falta es terminar de concretar los colectivos, ¿no?, que van a ser, digamos, protagonistas, que van a ser los Reyes Magos, que van a personalizar esa ilusión de cara a los niños y niñas, y nos faltan un par de ellos, lo estamos terminando de valorar, pero bueno, como decía, queremos que sean colectivos, entidades, voluntarios, que hayan estado en los momentos del inicio de la pandemia, esos momentos más duros por el tema del confinamiento, ¿no?, que teníamos domiciliario, que nos cogía de golpe, que no podíamos salir de nuestras casas, que tuvimos que readaptarnos al trabajo, a la escuela, a la educación, en fin, que creemos que son momentos en los que también nos golpeaba duramente el COVID o la COVID-19 en Ubrique. Hay que recordarlos y agradecer, ¿no?, a todos los cuerpos, a todos lo que estamos diciendo, colectivos, voluntarios, personas que estaban más que pendientes de los demás, y así pues vamos a ir seleccionando, ¿no? Tenemos que, se lo decía también al concejal, tenemos que terminar ya a quienes le vamos a ofrecer esa oportunidad, porque luego serán colectivos que tendrán que ver cómo designan, ¿no?, a los tres Reyes Magos. Cada uno de ellos van a tener un paje que podrán elegir libremente, y ya están, pues serán los tres Reyes Magos, los tres pajes, uno por cada uno de ellos, y los niños y niñas con cada uno con su acompañante, ¿no? Uh-huh. Y ahí, Rocío, pues bueno, estamos hablando de la policía como es normal, nuestra policía local, que no solo ha hecho un trabajo extraordinario, sino que sigue realizándolo en el día de hoy, los bomberos, Guardia Civil, Centro de Salud. Entendemos que el proyecto también solidario que lideró el Centro Tecnológico MOVES tiene que estar también, bien por la parte empresarial y voluntaria de todo lo que fue la confluencia, ¿no?, de aquella producción, elaboración de equipos de protección que tranquilizó de cierta manera las necesidades que teníamos en Ubrique y en centros sanitarios, en hospitales, en centros de salud, que no podemos ni mucho menos dejar de reconocer, a las distintas hermandades, ¿no?, tanto la de Jesús como la de los Remedios, el Cautivo, la agrupación de San Antonio, todos ellos se unieron, ¿no?, a los esfuerzos que la corporación municipal, y hablo de corporación por incluir a todos los grupos municipales, hacíamos con respecto a la distribución de las mascarillas en todo Ubrique. Fueron las hermandades las que nos sirvieron, ¿no?, de mensajero, de correo directo, para que las mascarillas llegaran en aquellos momentos en los que no teníamos acceso de ninguna manera a ellas, y que se hicieran llegar a los hogares de Ubrique, y también tienen que estar nuestras auxiliares de hogar. Yo creo que tanto la ayuda a domicilio como la dependencia es un servicio esencial en el que no han dejado de trabajar ni en el momento, como estamos diciendo, de las medidas más estrictas, que no solo cuidaban a nuestros mayores, a nuestros dependientes, sino que además le daban la compañía, le daban el ánimo, le daban la alegría de poder tener a alguien, ¿no?, con quien poder compartir también un rato de conversación, y creemos que también tienen que estar ellas muy presentes en este Día de Reyes, junto también con las auxiliares que se volcaron y que no formaban parte de la plantilla de la residencia de mayores, que estuvieron ahí, ¿no?, pues a pie de cañón, intentando de ampliar la presencia, ¿no?, profesional del trabajo que se necesitaba. desde básica, que para nosotros ha sido, bueno, pues un instrumento directo, ¿no? En la desinfección continua de las calles, actualmente de nuestros espacios públicos, de todos los elementos, ¿no? De mobiliario urbano, pues tendría que estar también junto con el ejército. Yo sé, por ejemplo, y ayer que tenía la visita, y luego lo comentaremos, del presidente del consorcio de bomberos, y le decía, mira, nosotros vamos a ofreceros un rey mago, yo no sé si luego vosotros, en fin, no podréis estar en todos lados, pero bueno, para eso tenemos bomberos en Ubrique, que yo creo que sí que será más que posible, ¿no? Pero el ejército pasaba igual, estuvimos dando una vuelta, decir, lo invitábamos, y mira, hay que invitarles a... yo creo que nunca el ejército fue tan conocido por la población civil, que en esos momentos en los que nos acompañaron cuando estábamos en ese confinamiento, ¿no? En tareas de desinfección, en el control de normas, en fin, yo creo que esa cercanía, ¿no? Que hubo especialmente por parte de esta fuerza, ¿no? De tanto del ejército como de las fuerzas en definitiva armadas, pues hay que reconocerlo, y así lo vamos a hacer, se lo vamos a solicitar, y sí, bueno, ya ellos que nos digan si vendría o no alguien o si se estaría dispuesto. Y bueno, prácticamente creo que no podemos dejar tampoco de reconocer, era una de las dudas, ¿no? Si las AMPAs o los centros directivos, pero bueno, de la comunidad educativa, y nosotros lo articularemos a través del centro educativo, también uh-huh. tienen que estar ese Día de Reyes. Yo creo que el esfuerzo conjunto de todos los profesionales de la educación, del alumnado, de los padres y madres, fue tal, Rocío, porque esto parece que hace tiempo, pero sí. hace nada que lo estábamos midiendo, que también creemos que tiene que estar, ¿no? Lo que es la educación, uh-huh. por su flexibilidad, por la adaptación, por la paciencia y por los resultados que luego al final también se obtuvieron en todos los sentidos, pues también deberían de estar junto con los comercios, que las tiendas, yo muchas veces, las tiendas, nuestra tienda de barrio, ¿no? Nuestros comercios alimentarios, no las grandes superficies, ¿no? Pues tuvieron también ese papel importantísimo, a través de ellos canalizamos también mascarillas a la población, también a ellos mismos para intentar protegerlos, y oye, dentro de lo que todo esto, hay algunos colectivos que estamos nombrando que dicen, bueno, pero ese es su trabajo, porque hay que reconocerlo, ¿no? Yo creo que más allá, ¿no? Del trabajo como tal, pues hay que reconocer la profesionalidad, la vocación que existe en la mayoría de ellos, la entrega que se tiene a la hora de desarrollar esas funciones, y sobre todo porque yo creo que esa salida, ¿no? Que especialmente los sanitarios se hacían a las 8 de la tarde en los balcones de nuestros hogares, yo creo que es que porque lo queremos hacer así, toda la sociedad completa y conjunta, reconocer, ¿no? Esa, bueno, pues toda esa tarea que hicieron tantas personas que espero que el día 6, pues, no solo sigan atendiendo, ¿no? A otras personas, sino que se lleven para sí mismos un recuerdo que se, bueno, pues que se perpetúe en su corazón y en su cabeza, ¿no? Y les acompañe por siempre en agradecimiento del pueblo de Ubrique y en representación, ¿eh? Porque esto es verdad que solo podrá hacer una persona, pero no van a ir representándose a sí mismos, van a ir representando a todos estos, bueno, pues conjuntos, ¿no? Sectores, trabajo, que estuvieron con nosotros, y ya nos falta pues terminar ya el listado, digamos, completo, el que nos vayan dando respuesta de uh-huh. si contamos con ellos o no, Rocío, claro. Y ya iremos determinando, porque luego tendremos que ver también si sorteamos, claro, porque ahora dices tú, y ahora a qué centro educativo manda a cada uno, y, uh-huh. y cada uno qué rey va a ser, ¿no? Entonces, claro, falta personalizar, encarnar, ¿no? Claro, exactamente, concretarlo, y yo creo que la forma más cómoda pues será que vayamos a un sorteo, seguramente cuando tengamos ya los 18 entidades, colectivos designados, pues ir a un sorteo ya para ir determinando quiénes van a cada centro educativo, y luego ya el rey, ¿no? Que encarnarían cada uno de ellos, y a partir de ahí pues ya ellos que nos vayan diciendo cómo van a decidir la persona que los representará. Bueno, recordemos que sería el 5 de enero, ¿no?, que es el día en el que hubiera tenido lugar la salida de la cabalgata de Reyes, cuando a través de los centros educativos se canalizaría, ¿no?, ese encuentro entre los menores, todos los menores de Ubrique. Recordemos que se van a ir citando por grupo, por clase, de cada colegio, ¿no?, por mantener y permanecer esa grupo burbuja que se estableció en su día cuando comenzó el cole. Recordemos además también que se va a incorporar a los menores de 0 a 3 años, ¿no?, también nos lo comentaba, para que no... Sí, sí. Bueno, esto no es obligatorio, en fin, yo entiendo que un niño pequeño igual no le apetece. Que, claro. Pero bueno, cada uno pues es libre, ¿no? Y ahí queda la opción que elija y también se van a sumar, ¿no? Sí. Y a todos ellos pues se le va a ofrecer ese pequeño obsequio de golosina, que serían los caramelos que se le hubieran lanzado en la cabalgata, y al mismo tiempo pues también se realizará la fotografía para que se quede el recuerdo, ¿no?, de esa... presencia de los Reyes Magos rara, atípica, sí, porque bueno, Reyes Magos con mascarilla, yo me los quiero imaginar, pero sí, me cuesta, ¿no? Los Reyes Magos es con complicado. Su barba y atavío y su mascarilla, en claro. fin, bueno, pues sí. lo que tenemos. Es así, los Reyes Magos atípicos, también lo del cartero real, ¿eh?, que lo que haremos es también, sí, pues bueno, poner esos buzones, ¿no?, los distintos centros, para que los niños puedan echar también, porque claro, estamos hablando de los Reyes Magos, oye, y las cartas que escriben nuestros niños y niñas, ¿cómo se las hacemos llegar, no? Pues vamos a hacer también ese buzón especial de carteros reales, sin personas, sino que directamente pues puedan en los centros educativos dirigir sus cartas a los Reyes Magos. Y bueno, Rocío, totalmente atípico, va a ser raro y diferente, pero... estoy segura que en el día de mañana, ¿no?, cuando recordemos estos momentos, pues también hará que volvamos a considerar pues lo importante al final de la vida, ¿no?, y lo importante que es que de manera conjunta la sociedad luche permanentemente contra la adversidad cuando llega y que se salió victorioso, porque yo espero que pronto podamos hablar de victoria ante la COVID-19, ante el coronavirus, que ojalá así sea, ¿no? Claro. Bueno, vamos con más cuestiones, si te parece, antes de que se nos vaya agotando el tiempo y dar paso a las preguntas que están acumulándose por aquí. Y hay varios temas, ¿no?, que querías destacar. Entre ellos, pues, por ejemplo, la visita ayer del presidente del Consorcio de Bomberos, un órgano en el que, bueno, pues también Isabel Gómez representa, ¿no?, en el plano institucional, o se encuentra incluida, ¿no?, dentro de ese plano institucional. Sí, Rocío, el presidente me llamó para ver si podíamos tener un encuentro de trabajo ya para, creo que es para el día 22 o 23, no recuerdo exactamente cuál, vamos a tener tanto consejo de dirección como junta general del consorcio de bomberos, en el que, como tú bien decías, pues el presidente me proponía, ¿no?, formar parte de esa estructura, ¿no?, de dirección del consorcio, y quería compartir un poco pues todos esos asuntos que deben ir con respecto al año 2021. Ahora estamos todas las empresas y todos los entes, ¿no?, en este caso consorciales, se están reuniendo pues para aprobar sus presupuestos con vista al 2021 y los objetivos, digamos, estratégicos al próximo año, y estuvimos pues aquí hablando concretamente pues del grupo de rescate en montaña, que es verdad que estamos trabajando para con el compromiso, ¿no?, del presidente, de que dentro de ese formato, digamos, de como es decir, a través de cómo él entiende, ¿no?, que se tiene que hacer el camino para contar con un grupo que esté reglamentado, que tenga reconocido sus derechos, ¿no?, que tengan también sus compensaciones y reconocimiento en la escala de la escala de bomberos. Entonces, bueno, pues ya el presidente estuvo con el grupo de rescate, con representantes del grupo, para explicarle un poco que de cara al 2021 pues se quiere incorporar todo lo que es digamos, las especificidades, ¿no?, de la función del grupo de rescate en la RPT. Eso. Que se está elaborando y se pretende culminar por parte del consorcio. Y bueno, yo decirles que es uno de los temas por los que a mí me animaba, y así se lo decía a Paco, ¿no?, cuando le decía que si no fuera por el grupo de rescate, pues yo no... Los bomberos en Ubrique funcionan bien, y yo el tiempo que se tiene en estas cosas es muy limitado, y bueno, si vamos a trabajar para que pudiéramos avanzar, ¿no?, en esa situación del grupo, pues también estaría mi ánimo, y así fue. Y luego hemos estado hablando porque también la plaza de su inspector, ¿no?, de nuestro parque de bomberos, como sabéis, desde que estaba ocupada antaño por nuestro Pepe Llucia, ¿no?, que se jubiló. Por cierto, un abrazo, ya que lo he mencionado personalmente o particularmente. Y hemos tenido también a Francisco Ramos, que ha hecho una gran tarea al frente del parque de bomberos de Ubrique y que se acaba de jubilar recientemente. Entonces, ahora mismo contamos también, bueno, pues con la persona, ¿no?, que está ocupando esta plaza, que es Diego Álvarez. Se hizo a través de una convocatoria interna total y tenemos ahora mismo a esta persona. Pero yo lo que le preguntaba al presidente, pues con el ánimo, no solo de cómo vamos a cubrir esa plaza de inspector, que está vacante, junto con el resto de plazas que se tienen previsto convocar, para darle respuesta también a esas muchas interinidades que existen en el cuerpo de bomberos, y así pues ha avanzado mucho también en todas esas bases que van a regular, ¿no?, los distintos concursos de la oferta de empleo público, porque además estuvimos diciendo que 2017 pues está pendiente, ¿no? Y bueno, estuvimos viendo todos esos retos que a Ubrique también le afecta de manera directa o indirecta, ¿no?, por la gente de la que hablamos, y vamos a tener, bueno, pues estuvimos, ya te digo, profundizando un poco en todas estas cuestiones para el próximo 22 o 23, no recuerdo, pues tratar ya la aprobación, uh-huh, ¿no?, de los documentos, de los procedimientos que van a ir dando respuesta. Así que era contenta de que Paco viniera, venía además con el gerente del consorcio, con Jaime, y bueno, siempre es un placer poder echar un rato también de valoración, ¿no?, porque se estuvieron hablando también de la entrega de esos equipos también que se han adquirido, ¿no?, por parte de la mejora de todo lo que es la protección personal del bombero. Estuvimos hablando también que lo tenemos ahí rezagado, ya me estuvo poniendo al día de los motivos de todos esos vehículos también que se habían lanzado el procedimiento de licitación y que espera, tenemos ahí una reclamación y a ver si se resuelve pronto. Y en fin, poniéndonos al día, Rocío, uh-huh, y la verdad que como digo, pues un placer que viniera a Ubrique a compartir este rato y a ver, ¿no?, los objetivos que vamos a intentar de llegar en este 2021. Vale. Otras cuestiones, si te parece, que también quería recordar, porque desde el pasado viernes, creo que fue, que no hemos tenido oportunidad de comentarlo, ¿no?, el pasado viernes cuando se publicaba en el Boletín Oficial de la provincia, y fue el 4, creo, y desde el viernes es cuando se pueden solicitar las nuevas ayudas de 300 euros para autónomos y pyme de Ubrique, un periodo que está abierto hasta el 31 de diciembre. Y conviene recordarlo, ¿no?, porque estaba pendiente de la publicación en el Boletín, sí, Oficial de la provincia, se publicó, no tuvimos, lo comentamos a través de redes, lo pusimos, informamos, uh-huh, puntualmente de ello, pero no hemos tenido oportunidad de comentarlo, así que si te parece también podemos recordarlo, ¿no? Sí, perfecto. Me parece bien, Rocío, porque es verdad que cuando lo informábamos antes de la publicación en el Boletín de la provincia, decíamos que va a tener un pequeño, ¿no?, o un breve periodo de tiempo de presentación, así que me parece perfecto el poder pues recordar lo que supone esta subvención, ¿no?, es municipal para los autónomos y pymes, una, como tú bien decías, una única cuantía de 300 euros que viene a ayudar, a colaborar mínimamente pues en el sustento de los gastos, ¿no?, que se tienen en esta época. Es el esfuerzo que el ayuntamiento ha podido hacer, son unos 96.000 euros los que vamos a poder destinar para este fin. Yo espero que si se agota todos los créditos no se nos quede mucha gente fuera, solo podrán participar aquellos que no han tenido ya la primera convocatoria que hicimos, porque es la segunda convocatoria que hace este ayuntamiento en escasos meses, y bueno, ya hasta el 31 de diciembre, como tú bien decías, tienen de plazo de presentación. Y decirles que en la página web también pueden encontrar pues esos datos de a los números que se pueden llamar, los días que se van a atender, en fin. Es importante que entrando en la página del Ayuntamiento Ubrique.es pues pueden buscar todo lo que son las bases, desde las bases que regulan esta subvención municipal a todo como es el procedimiento, ¿no? Para que puedan, cualquier duda, los teléfonos de contacto para poder llamar y concertar la cita si hiciera falta, y estamos fomentando a ver si en esta edición podemos incluso hacerlo de una manera más, ¿no? Es decir, aumentar el número de expedientes de manera telemática y bueno, que aunque haya llamadas de consulta telefónica, a veces somos capaces de que se tenga que reducir el número de personas que tengan que venir al ayuntamiento, pero sobre todo para también aprovechar estos momentos de ponernos al día, ¿no? En herramientas que tenemos ahí al alcance de la mano, que son más que importantes en estos momentos para evitar el tener que ir a los lugares y bueno, y yo creo que también nos da esa oportunidad, ¿no?, de explicarle a los autónomos y pymes que estén interesados cómo podrían presentarlo telemáticamente. Pues se queda también ese recordatorio. Vamos con otras citas pendientes. Por ejemplo, está pendiente de convocarse el Consejo de Barrio para abordar el tema de los presupuestos. Recordemos que ya lo comentábamos en su día, ¿no? Se está trabajando en ello, en ese borrador, y está siendo ahora presentado pues a los diferentes órganos de participación. El Consejo Económico Social ya ha sido uno de ellos y le llegará el turno también la próxima semana al Consejo de Barrios. El Consejo de Barrio ya, Rocío, tenemos la convocatoria. Es verdad que con el puente nos ha distorsionado un poco cuando preguntaba a Secretaría para hacer la convocatoria, que me hubiera gustado haberla tenido como muy tarde hoy jueves. Y bueno, debido a esos días festivos, pues nos comíamos los plazos de convocatoria y teníamos que hacerlo ya para el lunes 14. Y bueno, pues lo convocamos para ese día, para esa tarde, donde compartiremos con las asociaciones de vecinos, con sus representantes, pues todas las actuaciones también que venimos desarrollando en cada barrio de nuestra localidad, explicarles la dificultad del panorama 2021, porque cuando hablamos de barrio hablamos de infraestructuras, hablamos de inversiones, es decir, de lo que supone los desembolsos, ¿no?, económicos que atienden el resolver el problema en nuestros barrios, pero este año pues vamos a tener que, en vez de estar más pendiente de las calles, de los acerados, de todos los servicios específicos, ¿no?, de esa zona, pues vamos a atender más a las personas que a las cosas, por decirlo de cierta manera, ¿no? Entonces habrá que explicarlo al Consejo de Barrio, habrá que tener con ellos pues toda esa evaluación y también para que la conozcan. No es plato de buen gusto para nadie, y mucho menos para este equipo de gobierno que viene dedicando a los barrios pues cuantías considerables a través de los presupuestos municipales, de 200.000 euros a los 300.000 en otros años, y que nos supone para nosotros pues esos detalles de mejora, ¿no?, en las infraestructuras, como estamos diciendo, de las distintas zonas de Ubrique, y que este año pues se quedarán algo más rezagadas. Estaremos pendientes de otras convocatorias, de otros programas, de otras administraciones, que estamos convencidos de que llegarán, pero lo que son los presupuestos de los ubriqueños y ubriqueñas, pues los vamos a priorizar, ¿no?, en la atención de nuestras familias, de las personas que puedan estar pasando una situación de dificultad, en lo que es la situación también en el momento en el que podamos sacar alguna otra línea de ayuda, si fuera posible, a autónomos y pymes de Ubrique, y luego a la protección, ¿no?, en mayúscula, no solo del personal, ¿no?, de los servicios municipales, sino de la protección, desinfección de todos los espacios que tenemos como responsabilidad en Ubrique. Entonces, esos son los tres ítems que ese año corresponde en este presupuesto 2021, y en función de cómo vayamos, en función de si llega al final la vacuna, que parece que puede estar más cerca que tarde, en fin, en función de conforme vayamos sabiendo, ¿no?, saliendo de esa incertidumbre, pues si tenemos que hacer modificaciones porque cambiaran el escenario, las circunstancias de una manera importante, pues así lo haremos sin ningún tipo de problema. Pero el punto de partida tiene que ser este ayuntamiento entender que esta situación que estamos actualmente la vamos a tener la mayor parte del año 2021, y por eso los presupuestos tienen que estar consignados, ¿no?, esas necesidades en todos los sentidos que estamos comentando. Por cierto, esa convocatoria será telemática, como las que se han venido realizando últimamente. Esto se cita a las personas que forman parte del Consejo de Barrio, se le ofrece una clave, ¿no?, para que puedan acceder a una hora concreta, a través de la misma, a una sala virtual, ¿no? Es el procedimiento. Así es. Nosotros con la convocatoria estamos remitiéndole lo que son los datos, ¿no?, de enlace para la videoconferencia, y tengo que reconocer que, oye, magnífico, todo el mundo está al día en esas cuestiones, no hemos tenido problemas, salvo las conexiones, a lo mejor que se tenga poca cobertura en una u otra zona, pero con respecto al uso, ¿no?, de este instrumento hoy tan importante, porque todas las reuniones prácticamente las tenemos por videoconferencia, pues las hemos desarrollado con plena normalidad, sin incidencia, y muy contenta de que también los ubriqueños y ubriqueñas, pues eso, nos adaptamos y ahora nos vemos, ¿no?, a través de las pantallas, de una manera, yo insisto, a mí me cuesta, ¿eh? Hasta los plenos me cuesta hacerlo por la pantalla, es algo muy frío, y mira qué reuniones ya llevamos, pues una barbaridad, pero aún así no te acostumbras. Yo creo que cada vez que entro a una videoconferencia me da el bocadito, el estómago, de si me cae en la mano, el cómo estamos. Pero bueno, daremos lo que estamos diciendo, con el ánimo de salir de esta. Y así será, Rocío. El uh-huh. Consejo de Barrio pues será también por videoconferencia. Nosotros, bueno, pues si cualquier duda, ¿no?, que tengan sobre cómo, si hubiera alguna duda en el cómo entrar, el cómo utilizar, pues contactarán con nosotros y ya está. Y así tendremos esa videoconferencia y a compartir, ¿no?, todos esos análisis, esas inquietudes y sobre todo las explicaciones que tenemos que dar, porque yo entiendo que aunque esto la mayoría de la gente comprenda, ¿no?, lo que estamos diciendo, pero nosotros tenemos que explicarle al pueblo de Ubrique el por qué estos presupuestos 2021 vienen planteados de esa manera, ¿no?, y dar todas las explicaciones que nos exijan, que nos pidan y bueno, y a partir de ahí podrán tener su propia opinión, ¿no?, que muchas veces será coincidente y otras tantas pues será divergente, será diferente y habrá que respetar y ya está. Vale. Vamos con más cuestiones. Por ejemplo, vamos a informar también de la instalación de los aparatos de calistenia que se van a situar en el parque de la Barriada Sol. Sí, pues ya comenzamos, yo creo que hace ya casi los 10 días aproximadamente empezamos a colocarlos, están ahora en plena hora, ahora con la lluvia pues estará paralizado, pero bueno, ya se pueden ir viendo algunos de los elementos que forman parte de la calistenia y vamos a poder dar respuesta a esa demanda que teníamos especialmente de jóvenes de Ubrique en la práctica, ¿no?, la utilización de estos instrumentos para el ejercicio físico, en fin, para la mejora de las habilidades también y la verdad que me alegra, ¿no?, de que vayamos a terminarlo. Es verdad que creo que lo decía la otra vez cuando hablábamos de que ya se había licitado y que ya lo teníamos adjudicado. Es verdad que seguramente no lo podamos poner en funcionamiento tal y como lo terminemos si seguimos con las restricciones actuales, porque sí tenemos limitado lo que son todos los elementos, ¿no?, de los parques infantiles, todos los juegos infantiles de los parques, pues supongo que tampoco podremos tener este tipo de elementos en uso, pero bueno, lo tendremos ahí ya montado, preparado para que en cuanto se pueda y así lo permitan, pues puedan hacer uso de él, ¿no?, especialmente los jóvenes de Ubrique. Lo hemos puesto en esta zona porque es verdad que la ubicación, como todo en Ubrique, ¿eh?, yo creo que muchas veces en Ubrique no estamos tan limitados por lo que es la capacidad de poder invertir, de la propia gestión del ayuntamiento, que intentamos mejorar todos los años los resultados presupuestarios, intentamos de mejorar los superávit, y muchas veces el problema que tiene Ubrique son las ubicaciones. Es decir, hay proyectos que los tenemos ahí paralizados, que los tenemos todavía sin salida, no por el coste, digamos, de lo que supondría la inversión o ponerlo en marcha, sino porque no tenemos el espacio necesario suficiente para ponerlo. Y es así, tenemos como hemos dicho muchas veces, un término pequeñito, en suelo municipal, pues prácticamente inexistente en Ubrique, y claro, y cuando hablamos de, yo qué sé, de esto, de parques caninos, que también hemos hablado muchísimas veces, de huertos sociales, no tienes un espacio en el núcleo urbano y cómodo, ¿no?, para este tipo de servicios, con una superficie, vamos, que dé respuesta a lo que tú quieres montar, y seguimos teniendo uh-huh. ese freno, ¿no?, que muchas veces es difícil de superar, pero en esta ocasión buscamos también un lugar que estuviera cerca también de las instalaciones deportivas para que se identifique también su finalidad y bueno, y que también permita un poco el control, ¿no?, de los operarios conforme están en otras tareas, pues puedan echar la mirada, ¿no?, el vistazo a estas instalaciones y a estos elementos, perdón, y bueno, creíamos que en el sitio y la ubicación lo permitía perfectamente y por cómodo también en un lugar que es relativamente céntrico para que puedan llegar todos los jóvenes. Y ya así lo hemos hecho, Rocío, al lado del parque infantil de la Barriada del Sol y bueno, y ya como digo, ya la mayoría de la gente que pasan por allí, además, como hemos estado también bajando muchas veces con los cortes, ¿no?, de la actuación que se ha hecho de contención de la travesía de la 373, como se estuvo demandando por el Ayuntamiento, que la Junta de Andalucía, la Consejería de Fomento, ha ejecutado, pues también seguro que muchas veces al pasar por los vehículos hemos visto que ya estaban poniendo estos elementos de calistenia, que estamos muy contentos. Hay que decirlo, un proyecto que podemos hacer de nuevo gracias a la colaboración de la Diputación Provincial, porque forma parte del Invierte del 2019 y bueno, pues como estamos diciendo, ya vamos a tenerlo a disposición en breve si se puede usar, ¿no? Y si no, pues bueno, pues ya estará preparado para cuando nos den el pistoletazo de salida. Claro. Bueno, pues ahí queda también esa cuestión. Más asuntos, no sé si entramos ya directamente con las preguntas por el tiempo. Sí. Y bueno, pues sí que de todas maneras, ¿no? Hay otros aspectos que querías abordar, por ejemplo, el hecho de los datos de respuesta a través de la aplicación Mejora Ubrique, ¿no? Que habéis obtenido además también ese informe por parte de la empresa GECOR. Y no sé si para concluir también podíamos avanzar algo antes de entrar con las preguntas. Vale, pues aquí ve rápido, Rocío, porque muchas veces nos pregunta la gente que si eso funciona, que si eso va bien. Como decimos, dependiendo de la incidencia que se comunica al ayuntamiento, funciona la respuesta, pero que funciona, la aplicación funciona bien. Es decir, que la respuesta es la misma del asunto que tú presentes, tanto si lo haces con una instancia, aquí presencial en el ayuntamiento, o también por administración electrónica, que es la aplicación Mejora Ubrique, que como sabemos es una aplicación que se descarga en el móvil, en el dispositivo móvil, y tú echas la fotografía de lo que quieras comunicar al ayuntamiento, que está mal, y bueno, se te abren las opciones de las incidencias, y es que es súper rápido. Y entonces, ¿funciona? Pues claro que funciona, porque es un canal oficial que llega al ayuntamiento de la mejora, ¿no?, que se pretende acometer. Y a partir de ahí, pues claro, luego ya dependiendo del asunto que sea, vamos más o menos lento. Con cara al Consejo de Barrio, había pedido un informe con respecto a los últimos meses de respuesta, ¿no?, de Mejora Ubrique, y mira rápidamente, desde el 1 de julio hasta el 3 de diciembre hemos tenido 913 avisos, que se dicen pronto. De esos 913 avisos, pues el grueso está en medio ambiente y electricidad. Luego, con un 74, casi 75% de las incidencias que se comunican. Y luego urbanismo y vías y obras, es decir, todas las cuestiones de cerados, de barandas y demás, son 212 incidencias las que se comunicaron o avisos que se dieron, y que suponen un 23% más o menos, ¿vale? Entonces, bueno, paso para no extenderme mucho más, sí, y deciros que de todos estos avisos, ¿no?, que estaba comentando, pues eran viables 905 y se... espérate, el número de aviso. Uh-huh. Vale. Eso, que se atendieron 228 incidencias del total. Así que se han finalizado pues correctamente lo que los servicios dan. Muchas veces, por falta de material, a lo mejor la celeridad no es la oportuna, pero que funciona bastante bien. Estamos a un ritmo, sí, de respuesta que yo creo que merece la pena recordarle, y ya termino, a la gente que se descargue la aplicación Mejora Ubrique para poder poner en conocimiento cualquier tipo de mejora, ¿no?, que vea que puede hacer el ayuntamiento. Muchas veces las respuestas, si son proyectos o mejoras que se quieren hacer con actuaciones nuevas, eso va por otra línea. Eso va que el equipo de gobierno lo valore, presupueste, entiende que sí. Por eso esas cosas muchas veces, o esos temas, se quedan ahí en stand-by hasta que, bueno, que lo vamos despachando para que el ciudadano tenga su respuesta. Pero lo que sí se trabaja con una a nivel técnico inmediato son las reparaciones, para entendernos, ¿no?, de cualquier tipo de cuestión del ayuntamiento. Para corroborar, ¿no?, esas cifras que nos has ofrecido, a ver si lo he entendido bien. ¿El total de avisos que se han dado? El total han sido 913 avisos desde el 1 de julio al 3 de diciembre. De diciembre. Y ellos, viable, me has dicho, ¿no?, que eran, ¿cuántos? 905, si yo no me equivoco. Sí, ¿y eso de viable qué significa? A lo que estamos comentando, hay veces que a lo mejor lo que tú recibes es una mejora, pero por motivo, no sé, imagínate que es porque que es una mejora y no una reparación. Yo creo que el concepto de reparación quizás, vale, no sea más cómodo a la hora de interpretar lo que quiero decir. Que si propones algo nuevo, pues lo mismo, no es viable, bien porque no tengas tú a lo mejor la disponibilidad del suelo, bien porque lo que dices, porque técnicamente no lo puedes hacer. pues que al final eso se le comunica al ciudadano, pero va más lento. Es decir, a lo mejor tú has comunicado y no tienes información. Dices, yo puse eso y a mí no me ha contestado el ayuntamiento nada. Son de las respuestas que quedan rezagadas. O sea, son viables, ¿sabes? Lo que no significa que se le haya dado ya, se le haya solucionado ya o se le haya dado respuesta ya, ¿no? Eso, sino que están en trámite, están en procedimiento, pero que se van a hacer, ¿vale? Así es. Y luego, las que han finalizado correctamente, me decías que eran 228 en total, ¿no? Sí. Me dice, bueno, es que está, me la está pasando con el concejal de Vías y Obras, con el consejo de barrio, como decía, que lo teníamos a las puertas, sí. Y él me ha pasado de que de urbanismo, Vías y Obras, pues sí. Eran 228 las que sean incidencias finalizadas, vale, correspondientes al primer semestre o anterior. 228 incidencias, que lo comentaba antes, las que se habían dado de urbanismo, vías y obras, y se han dado respuestas pues a 150. Vale. Uh-huh. ¿Vale? Uh-huh. Y entonces lo que me determina es que como quedan 78 que se atendieron o se finalizaron en el primer semestre o anterior, no en este último... meses que estamos comentando. Por eso te iba a decir, para no liarnos, sí. Son en total 913 las recibidas, son viables 905, de ellas el 75% son de medio ambiente y electricidad, y el restante pues es de urbanismo y vías y obra, ¿no? Y bueno, pues... Pero te lo digo así, al final tenemos de los 913, y me leo el queso, ¿no?, que es lo más fácil de interpretar, de lo que se ha terminado un 70% supone a vías y obra, un 9% se está culminando y no me dicen exactamente en qué parte, ¿no?, de qué servicio forma parte, y tenemos en análisis que al final lo que te van a decir si podemos o no hacer es un 5% nada más de todas las incidencias. Es decir, que de las 913 solo hay un 5% en las que no sabemos si vamos a poder culminar, intervenir o hacer, ¿vale? Bueno, pues son los datos estadísticos que también nos sirve para comprobar si funcionan, ¿no?, los procedimientos de esa instalación, de esa aplicación Mejora Ubrique, que se puso en funcionamiento en su día y que permite además también que sea contacto directo entre el usuario, el ubriqueño y la administración. Sí. Vamos con las preguntas, si te parece, vamos ya a dar paso, alcanzamos la 1 y 3 y vamos con ellas. Por ejemplo, un oyente, hay preguntas un poco de todo tipo, ¿no?, y en este caso, pues un oyente pregunta cuánto dinero ha gastado el ayuntamiento en la lucha contra la COVID y si este dinero se lo va a reclamar a la Junta de Andalucía para que se lo devuelva. Pues esos son datos que voy a aportar con todo cuando abordemos, ¿no?, todo lo que es el análisis y la aprobación, perdón, sí. Me salía palabra, de los presupuestos 2021. Yo creo que hay que señalar, ¿no?, todos esos gastos que el ayuntamiento ha venido haciendo. Nosotros hicimos modificaciones presupuestarias según las necesidades que se iban recabando por cada uno de tanto de equipos de protección, como decíamos, como contratos de desinfección para los centros educativos especialmente. En fin, hay gastos que vamos a solicitar a la Junta de Andalucía, en este caso último que decía de los centros educativos, y hay otros que no nos corresponde como ayuntamiento pues atender esta situación sobrevenida, y claro, son recursos que el ayuntamiento va a dejar de utilizar en otras cuestiones que tampoco, muchas de ellas no son posibles, en pro del cuidado de nuestra gente, pero eso no se va a compensar por ninguna administración, son en gastos que directamente los ayuntamientos están asumiendo, y es de lo que muchas veces nos hemos quejado, ¿no?, de lo que no viene ningún tipo de refuerzo o de ayuda directa a la administración local para poder hacer frente. Lo estamos haciendo con esas modificaciones presupuestarias que muchas veces la gente no proponía, la feria que parecía infinita, la feria que supone un gasto aproximado de 100.000 euros, pues 100.000 euros lo que se tiene ahora mismo abierta la convocatoria de autónomos y pymes, ¿no?, por poner un ejemplo. Es decir, que nosotros ya hemos gastado todas esas acciones, ¿no?, que no hemos desarrollado en pro de equipos de protección, especialmente de desinfección y de refuerzo de personal. Pero eso lo va a asumir el ayuntamiento, y lo único que vamos a reclamar a la Junta de Andalucía es donde reforzamos el personal y también la desinfección que no son servicios municipales. Es decir, yo entiendo que a todos nos ha llegado esta situación, pues si la biblioteca necesita, ¿no?, de una mayor desinfección, el ayuntamiento, tú eso no se lo puedes pedir a otra administración. Es tu competencia, una situación, como decimos, que no estaba prevista, y tienes que darle respuesta dentro de lo que puedas, ¿no? Porque el problema de estas cosas es hasta dónde puedes llegar. Pero cuando son servicios de otras administraciones, cuando tú obligas al comercio a su plan, ¿no?, de seguridad, lo implanta el comercio y lo sufraga el comerciante, ¿no? Y no se lo pide a un tercero, que luego lo que estamos diciendo, por eso todos decimos, pero ayúdeme por lo menos, ¿no? Administración a otra administración, ayúdeme por lo menos. Pues esto es igual. Y lo que pensamos que los centros educativos, pues que educación de la Junta de Andalucía, mi curso escolar comienza y para estar mi alumnado y mis profesores, mi personal docente, seguro en los centros, se tiene que hacer esto y esto. Y entonces ahí es donde nos han dejado que lo que se tiene que hacer para que el curso escolar sea seguro con las clases presenciales, es decir, que no es que cuando el ayuntamiento utiliza el centro en horario extraescolar o hacemos una actividad y yo tendría que dejar el centro impoluto como es lógico, ¿no? Sino que estamos hablando del desarrollo de las clases y del servicio de educación. Hombre, yo entiendo que eso le corresponde al cómo hay que hacerlo y el sobrecoste a la Junta de Andalucía y en este caso a la Consejería de Educación, y eso sí se lo vamos a exigir a la Junta. Con no sé qué resultado tendremos, que no es que tenga mucha esperanza, pero bueno, así lo vamos a hacer. Bueno, pues eso en cuanto a esta cuestión. Más preguntas que llegan por parte de los oyentes, una en relación al tema de los excrementos. Un oyente dice que el paseo y la zona jardinada que hay bajo el parque infantil de Antonio Vega está llena de excrementos, y además dice que hay personas que van con la bolsita para recogerlo, lo hacen, pero después la arrojan allí mismo, y dice que hay una zona que está minada de bolsita llena de excrementos. Y bueno, pues denuncia esa situación. Pues es verdad que me uno a su denuncia, porque eso es un problema provocado por la actitud incívica e irresponsable de esas personas que no atienden a sus obligaciones, que el ayuntamiento, bueno, pues me apunto a la zona, lo limpiaremos, pero que por desgracia se mantendrá lo limpio si no ensuciamos cada uno de nosotros. Y eso significa pues que cuando salgamos saquemos a pasear a nuestras mascotas, a nuestros perros especialmente, pues sabemos que tenemos que recoger sus excrementos y por favor, llamamiento de nuevo, de que cumplamos, ¿no?, con esa obligación que tenemos, y me uno a su denuncia en ese sentido, porque es verdad que los problemas la mayoría de las veces los ocasionamos las personas, y son mucho más, las cosas son mucho más fáciles si hiciéramos mínimamente, pues es que muchas veces las cosas hacerlas mal cuestan más que hacerlas bien, pero hay gente que, bueno, que es así, que no asume su parte de responsabilidad en estas cosas, que creen que están por encima de todo y ya está, y es difícil de corregir esas situaciones, pero bueno. Ahí me lo anoto para poder limpiarlo, ¿vale? Vale. Más cuestiones en torno a este espacio. Por ejemplo, una oyente habla sobre el tema de la vivienda social. Dice que lleva años para que le asignen una vivienda social del Polletón y comenta que hay viviendas asignadas a personas con alta renta y otros que tienen su residencia fuera de Ubrique, es lo que dice la oyente, ¿eh? Y que tienen en esas viviendas a terceras personas de su ámbito familiar. En fin, entra en este tipo de cuestiones y hace esa crítica, ¿no? Que lo que demanda pues es que le asignen esa vivienda social. Pero yo esta cosa, y además como gestora, ¿no?, de los intereses del municipio, a mí no me gustan estas cosas de se lo comento a la alcaldesa como si me estuviera tomando un café y permitirme los términos, y lo he dicho, ¿no? No, si usted tiene constancia de que hay una vivienda, digamos, mal adjudicada, usted viene y lo denuncia. Además, si es parte interesada. Yo es que muchas veces, si nosotros no luchamos por las cosas que nos corresponden, es decir, las adjudicaciones de las viviendas públicas se hacen por el registro de demandante de vivienda, y lo que me está planteando esta persona está incumpliendo todo el reglamento, con lo cual, no sé, lo estaremos haciendo mal. Pero es que quizás es que cuando se viene y denuncia es que no se tenga toda la razón, porque ni sabemos lo que... Yo muchas veces digo, si yo no sé ni lo que tengo yo, ¿cómo voy a saber si la renta de mi vecino, de si tiene una vivienda afuera, si tiene... Yo no sé, yo muchas veces, verdad, que eso me asombra, pues será porque estoy muy limitada en ese sentido y me asombra que la gente tenga esa soltura a la hora de interpretar la situación de otro, ¿vale? Y siempre son mejores que las mías, pero, vamos a ver, yo sentido común en estas cosas. Hay la vivienda pública, que creo que con buen criterio se plantea un sistema de adjudicación objetiva, para garantizar el derecho de la persona que quiere tener una vivienda pública. Es decir, que se hace todo esto para garantizar derechos de la persona que no lo está denunciando. Si tiene conocimiento de que cualquier familia, que puede ocurrir, que se esté, en fin, que de lo que está comentando, que venga a Provisa, que es la empresa del ayuntamiento, la promotora, ¿no?, que lleva el registro de demandante de vivienda, y se le darán las explicaciones que estén oportunas. Y si entiende que la situación, aun con las explicaciones, no es la que tiene que ser, presenta un escrito y diga que se revise tal situación, tal adjudicación, para que se puedan tomar medidas. Pero eso de decirlo aquí, porque eso es como lo de la bolsa de trabajo, aquí todo el mundo tiene vivienda y todo el mundo que trabaja no se lo merece ninguno, más que yo. Y eso no es así. Yo entiendo que cuando uno tiene las dificultades, tú ves la parte que a ti te toca. Pero eso no significa que arremetas diciendo que los demás no cumplen, ¿no? Es que a veces no es el camino. Y a mí esas cosas, como gestora, como digo, de lo municipal, de los intereses del municipio, y más en estas cuestiones fundamentales, sé que me preocupa, porque estamos muy implicados en garantizar la objetividad, y sobre todo porque se establece luego esa preferencia en el acceso a la vivienda en función de datos socioeconómicos. Así que se supone que se está atendiendo, dentro de todas las necesidades que hay, que son muchas, a quien más, entre comillas, no es que lo necesite, porque lo necesitan todo, pero bueno, tú vas repartiendo el bien escaso, que es una vivienda, a las situaciones familiares más acuciantes. Y esa es la adjudicación que se hace. Desde mi tiempo he visto muy pocas adjudicaciones, por eso también me sorprende. En este caso, las viviendas del Polletón, como dicen, pertenece al parque de la Junta de Andalucía, que siempre trabajamos conjuntamente y colaborativamente, y que bueno, que esta persona nos diga y que vaya a Provisa, podrá, y no sabemos el orden. Yo creo que también hay un error. Antes, cuando tú te juntabas a las viviendas públicas o municipales, tenías un listado, ¿no?, de la gente. Es que hoy día no es así. Hoy día lo que dice, que cuando una vivienda queda libre es cuando tú la puedes adjudicar. Y hasta ese momento, que ya lo he explicado varias veces, y hasta ese momento no se aplica un programa que tiene en cuenta todas las características familiares de los demandantes de vivienda para adjudicar adjudicar esa vivienda, como estamos diciendo, a la familia que tenga la situación más perentoria, ¿vale? Entonces, te apuntas y no sabes si te va a tocar mañana, si hubiera una vivienda, no sabes si vas a ser tú el adjudicatario o no, hasta que no lleguen esos momentos de que quedes libre y se haga ese procedimiento, ¿no? El resalto o paso de peatones en el San Juan, próximo al Bar La Parra, es una cuestión que siempre también, bueno, pues no nos demanda el oyente, ¿no? Ya lo hemos contestado. No, pero bueno, el resalto, yo creo que aquí no, lo que no quiero son confusiones. El resalto, bueno, lo he dicho ya varias veces, que el resalto se descartó. Lo que le dijimos que íbamos a poner un paso de peatones, y el paso de peatones, si yo no me equivoco, está ya pintado. Y otra cosa, que lo dije en su momento, el resalto, nosotros resalto por los motivos, por los distintos motivos que se nos aportaron, no lo vemos una salida, y el resalto dijimos que lo descartábamos, pero no obstante íbamos a señalizar el paso, un paso peatonal, y yo creo que ya está terminado, ¿eh? Así pues que nada, yo puedo entender que esta persona siga pidiendo el resalto, pero lo digo ya, que el resalto no lo vemos y no lo vamos a poner, así que no, es una tontería por mi parte, ¿no? El decirlo de otra manera, entendemos que ahora mismo no es una solución el resalto, puede ocasionar otro tipo de molestia, y hemos puesto pues ese paso de peatones para avisar, ¿no?, a los conductores de esa prudencia que tienen que tener en las cercanías del paso de nuestros niños y niñas. Más cuestiones. Se destaca también esta oyente, denuncia la situación, dice que ella tiene un negocio de perfumería y con el tema de la pandemia pues se está viendo afectada, ¿no?, por el descenso de ventas. Y sin embargo ella quiere saber por qué, y lo dice la oyente, a los inmigrantes que vienen vendiendo de venta ambulante se les permite vender. Wow. Pues no lo sé, yo decir, no creo que se le permita vender, otra cosa es que no los coja, ¿vale? Aquí en Ubrique la venta ambulante, la única que pueden hacer es la que se tiene en el mercadillo, pues no hay otra. Eso. Es decir, todo lo que sea en las calles, yo es verdad que no estoy saliendo los días de fiesta, los días de semana, no lo sé, si habrá gente, como cuando me dijeron lo del hombre este del órgano y la cabra, no lo vivo particularmente, entonces no sé si habrá gente vendiendo de manera ambulante. Con hombre, lo cual, entre otras cosas porque cosa, no se puede acceder por no el tema del cierre perimetral, pero claro, tiene que estar arreglado. Si una persona accede, ¿no?, a la claro. localidad para proceder a la venta de su producto, tiene que ser por causa laboral y tiene que estar arreglado, tiene que tener claro, el negocio. Es así, Rocío, y ya terminamos diciendo que si, es decir, que la cosa es que si se ve a alguien haciendo, pues que avisa a la policía, se acerca, porque si, si está haciendo algo que es ilegal, pues se actúa y ya está. No lo sé si hay gente vendiendo, no deberían, y aprovechemos y le digamos a nuestra gente, a nuestros vecinos y vecinas, que no compren si ven a gente vendiendo ese tipo de productos, porque primero vamos esforzando, ¿no?, lo que estamos diciendo, vamos a unir los esfuerzos de intentar gastarnos esas necesidades, ¿no?, de nuestros productos en nuestros comercios locales, y luego aparte, pues que para no contribuir a esas malas prácticas, ¿no?, que puede haber de gente vendiendo cosas que no tienen licencia, que no tienen actividad, en fin, claro. Sabemos todo lo que decimos, ¿vale? Bueno, hemos hablado del mejor aubrique y hay personas que quieren compartir su experiencia, algunas positivas, otras no tanto. Normal. Por ejemplo, un oyente comenta que usó la app Mejor Aubrique, comenta que una de esas incidencias se solucionó y le llegó la notificación que la incidencia estaba solucionada, pero luego con otra incidencia le llegó la misma notificación de arreglado, pero según nos indica, dice que esa mejora no se hizo. La primera mejora fue el arreglo de la subida Cornicabra, el segundo era el problema del alcantarillado en la misma zona, y dice que además intenta volver a repetir la incidencia, pero que no le deja porque ha desaparecido como si estuviera el problema arreglado. Y bueno, hay otro oyente también que dice que el mejor aubrique en su experiencia no funciona en la parte, al menos dice, de la iluminación. Ahora tiene una experiencia también negativa al respecto. Y bueno, pues ahí quedan un poco también las opiniones, ¿no?, de estos oyentes en particular. Bueno, yo es verdad que esto es muy difícil, lo de los buzones también, de, es decir, la propia aplicación, lo estuvimos hablando, de que se mande un, digamos, un mensaje, ¿no?, de tu experiencia, para que tú, si das una incidencia, lo que nos están comentando, puedas también, como si estuvieras escribiendo un SMS, mandarlo directamente a la aplicación para que quede constancia, porque yo insisto, en el caso, por ejemplo, que nos dicen, bueno, lo de la limpieza de que nos decía del alcantarillado y que no le permite, yo entiendo que aquí la aplicación te puede, te debe dejar incidencia tantas veces como quiera. Es verdad que la respuesta va a ser inmediata si cuando llega, digamos, al departamento técnico y tiene ya arreglado de hace 3 días, pues lo que te va a llegar del tirón es decirte, esa incidencia está arreglada, ¿me explico? Pero no es porque tú no puedas comunicarla, sino porque la inmediatez o el tiempo transcurrido entre que tú comunicaste, supuestamente se ha corregido, y vuelves a comunicar de que no está, pues se tira de los datos que tú tienes. No sé si se me entiende, sí, Rocío. Sí, sí. Entonces, pero que tú puedes volver a incidir en esa mejora. No es que no puedas, sino que la respuesta te va a llegar de que está arreglado, normal. Que no lo esté, pues esa es la parte que nosotros tenemos que ir mejorando. Yo estoy segura que no funcionamos al 100% bien. Incluso en la respuesta muchas veces no estamos acertados. Yo, más de una vez, de alguien que directamente me ha dicho, mira, que mandé esto, y mira la respuesta que me llegó, y dice, ¿cómo podemos decir eso, no? Y entonces, intentamos de mejorarlo todo. Pero que una experiencia mala, yo lo que sí rogaría, ¿no?, invitaría a la gente que nos está escuchando, aunque sea una experiencia mala, que no dejemos de utilizarla, porque es el canal más rápido que tenemos para poder intervenir y actuar. Y en electricidad concretamente sí que es cierto que me llama la atención la experiencia negativa, porque suele ser el servicio más diligente que tenemos con respecto a Mejor Aubrique. Es decir, es lo que solemos hacer en un tiempo razonable de atenderlo, ¿sabe? Ahora, es que si muchas veces que se dan situaciones que nos hacen que el tiempo de respuesta sea más amplio. Es que de verdad que muchas veces dices tú, se te junta todo, porque tú imagínate una farola fundida, que a lo mejor no tengas el material necesario, que estés esperando porque le he pedido, que a veces se te puede a lo mejor ampliar un poquito el periodo de respuesta, pero en electricidad, en iluminaria, suele ser de los departamentos que mejor funcionan con respecto a esta aplicación. De eso doy fe, porque además las estadísticas continuas que vamos revisando nos lo dicen, y porque la mayoría de las veces, no sé por qué, lo de la iluminación sí termina, si me entero, es decir, hay algún vecino que te ha llamado, mira que en tal calle la farola no va, te ha mandado un mensaje o tal, entonces, y luego tú ves que está reparado. Le haces un mejor seguimiento también, ya con carácter, digamos, de conocimiento propio, ¿no? y de todas formas que aún así que no nos aburramos y a ver si somos capaces de que nos puedan contar esas experiencias, porque yo sí estoy segura de que hay cosas que no estamos haciendo bien. No tengo ningún tipo de remordimiento en decirlo y de reconocerlo. Entonces eso habrá que corregirlo para que la aplicación funcione bien y que cuando no se puede mejorar o no se, pues se tendrá que decir, ¿sabes? Lo que decimos siempre. Una respuesta dura o una respuesta que no quiere escuchar nuestro vecino o vecina, hay que darlas también y ser claro, no marear a la gente ni entender de que, bueno, sí lo hemos hecho, pero no, eso pero no, ¿no? Si lo que usted me decía, medianamente o arreglado, en fin, en eso tenemos que seguir avanzando y esperemos que poquito a poco en este año queremos darle una vueltecita a todo lo que es la aplicación, lo que estábamos diciendo con el tema también de la comunicación y esperemos que vayamos mejorando después de haberla testado, ¿no?, durante el tiempo que lleva en funcionamiento. Uh-huh. Más cuestiones. ¿Por qué no se utiliza, dice, otras pinturas para pintar la zona amarilla de la acera? Porque dice que resbala una barbaridad. Es una propuesta que se hace. Luego, sí. Pero la amarilla de la acera... Para prohibido, no. Me imagino, para... ¿no? El prohibido sí, estacionar. Son los bordillos, ¿no? Sí. Bueno, no sé, ya... Pues... es decir, que no son pinturas que ocupan la zona, digamos, el paso habitual de la persona... No obstante, somos con eso muy escrupulosos. En el tema de pinturas y sobre todo en viarios es complicadísimo, ¿eh? Y no damos con el conque de pinturas que duren en los pasos de peatones, no damos a lo mejor el conque, yo qué sé, si me lo está diciendo esta vecina, no dudo de que será así. Preguntaré qué tipo de pintura estamos utilizando con las zonas de con las líneas amarillas para evitar ese deslizamiento. Pero yo en eso soy muy, muy pesada, ¿eh? De que busquemos... pintura que dure y que no deslice. Son las dos cosas que yo siempre digo. Luego, dentro de las gamas, ¿no?, y de los precios, pues ya la oficina de compra va determinando, pero más o menos esas dos cuestiones suelen estar muy presentes. Uh-huh. Me lo anoto de todas maneras porque lo revisamos, ¿vale? Una baranda para la calle Jilguero se solicita porque dice que está muy, además de estar muy empinada, pues hay humedad, se cría verdín en este momento, ahora también, en esta época con la lluvia, y se hace resbaladiza, ¿no?, esa subida. Tenemos al herrero a tope, ahí está trabajando con los múltiples barandas que tenemos que ir colocando y creo que ya me lo comentaron lo de la calle Jilguero, así que le agradezco. Se pide iluminación para la zona que está en la avenida Fuente San Francisco, entre el bloque 6 y 8, dice que hay unas escaleras que conectan dicha avenida con el Polletón y dice que no hay iluminación, que lo ha pedido por la aplicación, que se coloque iluminación en esa zona, pero que se está a la espera de que se cuente con ella. Has visto, pero esa respuesta se puede tardar más. A lo mejor si esta persona, la que decía antes que no tenía la buena experiencia con la iluminación, porque es una cosa nueva, claro. Es una inversión nueva para entenderlo. No es una incidencia de que la aplicación está para eso, para mejorar también, de que tú pasas por un sitio y dices, oye, aquí falta luz, pues lo pongo. Pero se tarda más tiempo, porque ya el departamento técnico, cuando lo llegue, pues lo verá con el concejal si se pone el punto de refuerzo de luz, la luminaria, si hay presupuesto para adquirirlo, en fin, ya entra en otro circuito más lento. Luego, en las reparaciones ordinarias de una, estamos diciendo, una farola fundida o de un que se nos haya ido en una conexión, ¿no?, del alumbrado público, pues eso tenemos el material y los medios técnicos para reponerlo del tirón. Me lo anoto de todas maneras porque yo, es verdad que también me gusta que la mayoría de las zonas, ¿no?, de Ubrique puedan estar iluminadas. Yo creo que la luz nos aporta tranquilidad y seguridad y me anoto yo esta parte que está diciendo y voy a intentar incluso buscarla por la aplicación para ver exactamente la respuesta que se le ha dado o si está en tramitación, ¿vale? Hay dos cuestiones más que no habíamos comentado todavía. Por ejemplo, una buena, felicitar a la alcaldesa por el buen trabajo que hace cada día. Eso por un Muchas lado, gracias. Una felicitación. Adelante. Y luego... otra más que tengo por aquí, porque hay otra serie de, bueno, no son preguntas, están llegando comentarios según la respuesta que he ido ofreciendo sobre los planteamientos de esas preguntas iniciales, pues las personas interesadas están planteando su respuesta alternativa. Nosotros no vamos a entrar en el debate de ir recogiendo pregunta, respuesta, porque para eso están los diálogos, ¿no?, que se pueden mantener con la propia alcaldesa directamente. Nosotros simplemente, bueno, hacemos la pregunta, la respuesta queda ahí, constancia de la misma, te puede gustar más o menos, pero ahí queda y ya está, ¿no? Y otra cuestión más que dice esta oyente, que cómo se puede presentar voluntaria para Rey Mago, ¿no? Y que forma parte de esos colectivos. Lo comentábamos al principio, ¿no? Se da al colectivo la opción de elegir a su Rey Mago, a lo que es el grupo de personas que trabajaron en su día, en concreto, ¿no? De voluntarios como sea, y ellos son los que deciden, ¿no? El ayuntamiento directamente no decide el Rey Mago. No, este año no hemos sometido ni a sorteo ni a nada, a lo que es la población general. Vuelvo a insistir, es un año tan insólito e inédito, ¿no? Que hemos entendido, debemos reconocer todos estos colectivos que se volcaron, y el sistema es que nosotros vamos a comunicarles a ellos, usted tiene que designar al Rey tal, ¿no? Para tal centro educativo, y ya ese colectivo pues verá cómo lo hace, ¿no? Pues hay que también esa aclaración, ¿no? Y por lo demás, pues poco más, ¿no? Esas son las cuestiones que han ido llegando por parte de nuestros oyentes para participar hoy en el Cosa de Todos y en la jornada de este jueves. Alcanzamos la 1:26, además también nos quedamos sin tiempo, así que nos vamos a quedar aquí. Isabel Gómez, no sé si hay algo más que quiera añadir antes de marcharnos. Pues nada, Rocío, una vez más agradecer el compromiso, ¿no? Y el sacrificio de todos, que estamos expectantes de las novedades sobre las medidas que van a regular, digamos, esta fiesta navideña. Y también decirle, Rocío, aprovecho para decirle que hemos estado viendo, a petición del Centro de Salud, un cambio del punto de COVID-CAR. Sí. Y por el tema de la lluvia, porque la zona que estaban allí de la Plaza de Toro, cuando llovía, total, tenían cierta, digamos, molestia, ¿no?, a la hora de desarrollar el trabajo de hacer esas PCR, y se va a cambiar el punto, digamos, del COVID-CAR. Para la semana que viene empezará a estar en la zona de la Plaza de los Ejércitos. Vamos a reservar el aparcamiento más cercano al edificio del Centro de Participación Activa, que es donde va a estar el personal sanitario, y en ese aparcamiento pues donde se pondrá el vehículo para la persona hacerle su prueba, ¿no? Y para que ya también ya las personas que se la vayan a hacer se lo irán comunicando la nueva ubicación, pero para que también todos lo sepamos y no nos extrañe que a partir del lunes pues veamos esa reserva del aparcamiento para facilitar la tarea de las pruebas de detección de la COVID-19 por el Centro de Salud. ¿Cuál es exactamente? Porque no lo localizo. ¿Cuál es el aparcamiento será el que se va a reservar para los vehículos que vayan? Ellos van a estar, el equipo sanitario va a estar en el Centro de Participación Activa, Centro de Mayores, el hogar del pensionista. En el interior, ¿vale? Sí. Es exactamente. Y luego, para el vehículo de la persona que se tiene que hacer la prueba, es en la Plaza de los Ejércitos, ¿vale? Digo bien, la Plaza de los Ejércitos, por el momento has puesto tu duda. Sí, sí. El aparcamiento que está más cercano al centro, ¿vale? Uh-huh, vale. Hay una tanda de aparcamientos en batería. Uh-huh. Pues el aparcamiento que está más cercano al centro es el que vamos a reservar para que el vehículo, al llegar ahí, entre y le haga la prueba. Ya estaba el jefe de la policía también, que lo ha estado viendo con la directora del centro de salud y viendo también para que vayan, digamos, llamando, convocando a las personas con una diferencia de al menos de 5 minutos para evitar que se nos haga una cola detrás, ¿vale?, de gente que viene a hacerlo. Entonces, con 5 minutos, sobradísimo, te hacen la prueba, te sales y te vas y puede llegar el próximo. Eso te iba a decir, ¿no? Porque no es lo mismo el espacio de la Plaza de Toros, sí que no hay aglomeraciones de tráfico. En eso sí. Y ahí sí que es una zona un poco más complicada, ¿no? Claro. Sobre todo si se suman las personas que pueden acudir a lo mejor en vehículo al propio centro de salud y demás. Y por aquello. Pero bueno, lo hacen, la verdad que son un par de horas prácticamente, lo hacen rápido. La clave está también en esos horarios que vayan dándole a cada persona que tenga que ir. Y bueno, yo creo que puede resultar, alguna molestia podrá generar, pero vamos, que no va a ser más que cuando nos encontramos un atasco o una parada en cualquier calle, ¿no? Espero que, vamos, lo veremos. Si supusiera una molestia ya de tráfico importante, pues ya deberíamos de revisarlo, pero entiendo que puede ir bien, vamos. ¿En qué horario funciona el COVID-CAR? ¿En qué horario está establecido? Normalmente son de 8 a 10, más o menos, ¿no? Normalmente son las dos primeras horas del día las que se dan ahí el tute. Vale. Bueno, pues ahí queda también esa novedad, ¿no? El cambio de ubicación, de localización del COVID-CAR desde la Plaza de Toros hasta ese espacio, ¿no?, del Centro de Participación Activa más céntrico, ¿no? Así es. Con esa última información nos vamos a quedar, agradeciendo a Isabel Gómez que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Brique y despidiendo además también la mañana en la jornada de hoy. Enseguida llegarán los servicios informativos de Radio Brique. Isabel Gómez, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, un abrazo, gracias a todos los oyentes participantes y nada, seguimos en contacto. Buenas tardes. Buenas tardes.